Y estamos a esta hora recibiendo al invitado que tiene que ver con un tema de mucha presencia en la radio y en el país desde hace muchos años, que siempre nos da mucho trabajo, el tema de la seguridad social. Tema tan importante para todos nosotros, para no hay quien pueda decir que no le interesa el tema, y que ha sido materia de muchas, entre comillas, reformas, que lo ponen como uno de los temas centrales, ¿no? Y si uno tuviera que elegir un tema de todos los temas políticos que hay en este momento, no solo en Uruguay, en toda la región por lo menos, es el tema de la seguridad social. Por eso recibir acá a Marita es para nosotros muy importante, y poder conversar sobre advertencias que se está haciendo desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ella es integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, la Asociación de Trabajadores, y el punto de vista de ellos está siendo difundido en este momento a través de un comunicado sobre el collar de promesas incumplidas de las jubilaciones a FAPS, y están haciendo alertas sobre el tema. Marita Rodríguez, buen día. Bueno, buen día Diego, Ángeles, buen día a toda la audiencia y gracias como siempre por recibirnos. Bueno, es eso, ¿no? Está en primera línea hoy de necesidades desde el punto de vista de los trabajadores hablar de la seguridad social, porque hay varios que hablan pero no definen, y hay varios intereses de los trabajadores también de por medio que se están tejiendo un poco a espaldas. Mientras los rebanan. Exacto. Ni que hablar. En realidad, como la audiencia sabe y todos sabemos, se está definiendo para el próximo gobierno como la vedette, digamos, de los temas políticos, la reforma de la seguridad social, con varios argumentos muy discutibles por nosotros los trabajadores, muy discutibles porque primero que se intenta desde un lugar como esos paradigmas o esas cosas que se dicen, bueno, como estábamos hablando recién, ¿no? Ay, lo privado es lo mejor, lo público es horrible, o esas cosas que se instalan sin mucho racionamiento en el colectivo. Entonces, bueno, por ahí largaron el tema, bueno, hay que reformar la seguridad social. Y entonces, es una ley, ¿no? Hay que reformarla, hay urgencia, no hay discusión. Entonces, lamentablemente, nosotros asistimos a una propaganda electoral donde ese tema se ha alargado, pero tampoco se ha profundizado, porque si ustedes analizan, ningún actor político profundiza realmente en los conceptos. No ha habido un debate, ni creo que lo haya. Lo único que hubo fue una invitación al Paraninfo hace un mes más o menos, menos de un mes, a todos los candidatos, alguno faltó, para más o menos que la ciudadanía supiera por dónde iba el tema de la reforma. Bueno, nosotros estuvimos ahí como Sindicato de la Seguridad Social. Consideramos que faltaron actores, faltaron otros sindicatos, porque esto es un tema que atañe a toda la ciudadanía y especialmente a los trabajadores. Entonces nosotros vimos que bueno, nos invitaron sí, porque bueno, parecería que no hubiera más remedio que invitarnos a último momento, pero faltaron otros trabajadores. Y hay que decirlo. Perdón, para no irnos de ahí, ¿a ustedes les quedó claro cuáles son las propuestas después de escuchar a los candidatos a la presidencia? ¿Qué propone cada partido? Sí, a pesar de que no fueron claros, que fueron deliberadamente confusos los candidatos, nosotros entre líneas supimos leer, nosotros, los trabajadores de la seguridad social, que no somos más que nadie, solamente que tenemos la experticia de entender, claro, esos temas que son tan complejos para cualquier trabajador, cualquier persona. Pero sí supimos, o sea, fue un discurso bastante vacío, pero igual preocupante por las entrelíneas que nosotros supimos sacar. El único candidato que, si bien no planteó claramente una reforma, un programa específico, fue Abella, que claramente definió el no a la SAFAP, que ninguno de los otros lo definió. Es más, les diría que van a profundizar el tema de la capitalización individual. Entonces, bueno, Talvi fue muy específico en eso, ¿no? Fue muy específico y muy peligroso, porque lo que plantea Talvi es profundizar un sistema bien, ¿no?, neoliberal al máximo. O sea, no le ve ningún problema, todo lo contrario, al ahorro individual. Y bueno, que si el trabajador. Cada uno defina esa libertad, entre comillas, ¿no? Como si la persona pudiera tener libertad. Cuando hablamos de edades, cuando hablan de un país moderno, parecía que hablaban de otro mundo, ¿no? Porque si bien vivimos más, y eso es verdad, y si bien la tecnología avanza, y eso también es verdad, y hay que tenerlo en cuenta en el futuro, estamos hablando que una persona de 70 años, todos se cuidaron de hablar de la edad, por supuesto, ninguno dijo específicamente vamos a extender la edad, pero en su discurso se notaba, bueno, el jubilado, el trabajador que quiera, él define libremente cuándo se retira, y yo diría, a ver, una trabajadora doméstica, un trabajador de la construcción, a ver, a los 70 años, también nosotros que somos administrativos y digamos que somos los más... los menos perjudicados por el trabajo, también tenemos perjuicios en el trabajo, y si no, vamos a ver todos los trabajadores que están certificados y que están enfermos, porque los trabajadores, como nosotros lo definimos, son los caídos en la lucha del trabajo, ¿no? Son los caídos día a día, que pierden su salud por generar la plusvalía y por generar el trabajo, ¿no? Entonces, es como medio utópico pensar que una persona puede trabajar, no sé, a los 70, a los 80 años, como si tal cosa. Eso por un lado. Y por el otro lado, como si el ser humano, la definición del ser humano sería un animal de trabajo, entonces. Sí. Porque entonces vivimos más y tenemos que producir. Es un concepto absolutamente capitalista, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros, desde el sindicato, planteamos otras cosas, otras propuestas y otros parámetros, y también ponemos al hombre en el centro de las cosas, ¿no? Porque si un trabajador, si una persona vive más, es para vivir más, lo dice la palabra, es para vivir más, para desarrollarse más, para disfrutar de la vida y para disfrutar del producto de su trabajo. Y no como estos conceptos bien mercantilistas y hasta esclavistas, diría yo, de pensar, bueno, si vivís más, tenés que producir más. No, tu vida no tiene más sentido que el producir. Está claro. Entonces, hay un montón de cosas muy discutibles, ¿no? Marita, en el comunicado que ustedes están enviando a la prensa en este momento, alertando de lo que pasa, es claro que mientras todas estas discusiones se dan, hay tiempos electorales, puede haber mil cosas, pero en los hechos siguen pasando situaciones que hay que estar alerta realmente, ¿no? Y ustedes hablan de las incertezas del régimen de ahorro individual como una constante. ¿Puedes explicar un poco esto de por qué incertezas y el papel que juega el Banco Central en todo esto? Sí, eso es terrible. Nosotros desde la comisión, que estamos trabajando por una propuesta alternativa, como les decía, hacia la discusión y el debate sobre una reforma de la seguridad social, nosotros entendimos que teníamos que salir a la población en este momento a denunciar, directamente a denunciar las cosas que están pasando hoy a los trabajadores y hoy a los que ya se jubilaron por el régimen de la SAFAP. Y es justamente la tasa de interés técnico. Para que la audiencia entienda, cuando el régimen de AFAP, o sea, el régimen de mixto, donde una persona se jubila y recibe una jubilación por BPS y una renta de la SAFAP, esa renta ha sido modificada discrecionalmente por el Banco Central, tratando, digamos, a la renta como un producto financiero, fijando la misma, digamos, según la Bolsa de Valores Electrónica de Montevideo. O sea, una cosa de locos, ¿no? Entonces, cuando una persona, para que se entienda bien, cuando una persona se jubila, tiene su jubilación por BPS, que como todas las jubilaciones, pocas, medianas o altas, siempre va a ser la misma, y lo que va a tender es a subir. Poco quizá, pero va a subir. Sí. Pero el BPS da certezas. Cuando una persona se jubila, el monto que le da, ese es el monto que va a cobrar y no va a ir para abajo. La renta FAP, que se fija por tres parámetros, o sea, se fija por la capitalización, por el capital acumulado, por la expectativa de vida a la hora de jubilarse, o sea, los años que nos quedan supuestamente para vivir, que para el régimen AFAP somos muy longevos, y por la tasa de interés técnico. Esa tasa de interés técnico, que en un principio fue de un 3%, tuvo dos grandes modificaciones en estos últimos años. En el 2012 bajó exactamente a la mitad, al 1,5%, totalmente discrecional, no se avisa, no se, o sea, alguien dirá, bueno, las circulares se publicarán no sé en dónde, en el Banco Central, claro. Pero un trabajador no está mirando las circulares del Banco Central, ni tampoco es cuestión de la prensa. Claro. Estoy segura que nadie lo vio en la prensa. Entonces, en el 2012, que ahí había muy pocos jubilados por las AFAP, eran básicamente por enfermedad, porque les recuerdo a la audiencia que los que tuvimos, digamos, una causal, los primeros jubilados de la ley 16.713, empezaron a ocurrir en el 2016. Claro. Que fue todo, bueno, empezamos antes la movida de los cincuentones, previendo el perjuicio que íbamos a tener y que sí tuvimos cuando empezáramos a jubilarnos, a 20 años de que había empezado la ley. Entonces, en 2012, ya previendo esa jubilación cercana de los primeros, se bajó a la mitad. No es poca cosa decir a la mitad. Y en el 2018 bajó al 0,73%. ¿Qué quiere decir esto? Otro corte por la mitad. Tremendo. No solamente para los que están cobrando, que imagínense que de un 3% pasaron a un 0,73%, que es una rebaja del entorno de hasta el 30% en esa renta, sino, y sobre todo, que nosotros queremos denunciar eso, está perjudicando el asesoramiento que está haciendo el BPS para los cincuentones. A través de la ley 19.590, que nos permitió a los cincuentones salir de las AFAP, ustedes saben que esa salida a las AFAP como previo tiene un asesoramiento del BPS que es obligatorio. Entonces el BPS lo que hace, que el asesoramiento empezó en el 2018, el año pasado, justamente empezó el asesoramiento y bajó en julio de 2018. Que se vio como un triunfo, digamos, de que se lograra que se los tomara en cuenta así. Ni hablar que fue un triunfo con muchas injusticias, que después lo vamos a decir, pero sí que fue un triunfo. Entonces, ¿qué pasa? El BPS te da el asesoramiento, una proyección de que si te jubilás por el BPS y si te jubilás por las AFAP. Yo tuve ese asesoramiento hace un año, en julio de 2018. Entonces, en base a ese asesoramiento, el trabajador tiene 90 días para decidirse. 90 días para un tema que es el futuro del trabajador. Y que es tremendo porque uno ahí tiene que mirar, bueno, entonces si me quedo hasta los 65 no tengo deuda, porque aclaro que todos generamos, casi todos generamos deuda, que está bien, es una deuda justa, porque durante 20 años en algunos tramos de aporte nosotros no aportamos por el mismo diseño, ¿no? Del tema de las AFAP, teníamos un tope de aportación, entonces imagínense que esos aportes no volcados, esos tramos de aporte durante 20 años, generó una deuda que la estamos pagando. Entonces, ¿qué pasa? Pero esa deuda, para muchos trabajadores es impagable, que también hay que decirlo acá, y no se pudieron pasar. O sea, no se pusieron pasar a BPS porque es imposible pagar esa deuda. Quedaron en manos de la AFAP, pero con ese asesoramiento, digamos que bueno, y bueno, si te jubilas a los 65 años, vas a aumentar la renta, pa. En mi caso particular, yo les aclaro, ese mismo día yo no me tomé los 90 días, imagínense que con todo lo que luché por las AFAP, claro. Y todo lo demás era un tema de principios, y aún con deuda me convino económicamente pasarme al BPS. En el mismo momento me desafilié de la AFAP. Pero si yo hubiera dudado y si hubiera tenido, capaz que esta deuda, no, entonces a los 65 no la pago, y estoy personalizando porque eso es lo que le pasa a todos los que se van a asesorar. Hoy mi renta sería un 20% menos. Si yo me hubiera basado en el asesoramiento del BPS y me hubiera tentado, por decirlo así, a quedarme para no tener esa deuda, que me quede un poco más, qué sé yo, bueno, entonces hubiera tenido un 20% menos, con lo cual ese asesoramiento y esa decisión que uno tomó pierde totalmente. Claro. Entonces, esa es la incerteza que hay en el sistema, no solo en el asesoramiento que hoy sigue dando el BPS y va a seguir dando, sigue siendo no es certero, genera incertidumbre y genera, digamos, en una toma de decisión es tremendo. Sí. Y además por los que ya están cobrando, los que ya se jubilaron mucho antes inclusive de la ley de los cincuentones, están cobrando cada vez menos. Nosotros tenemos el caso que van a cobrar los jubilados a las cajas del BPS, cobran su va todo en el mismo recibo, sí, porque el BPS también asume ese costo, ¿no? Sí, va todo que tiene un costo. Tiene un costo. Sí. Entonces, el trabajador, de todo. Entonces, el trabajador del BPS, el cajero, le da el recibo y bueno, la jubilación del BPS es la misma. Y la renta, la gente dice, ¿por qué estoy cobrando menos? Es una cosa absurda. En un tema que es producto del trabajo de esa persona. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, enseguida seguimos con Marita. Bueno, estamos con Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de los Trabajadores de la Seguridad Social, de su sindicato, y estamos con esta alerta que están haciendo los trabajadores por lo que sucede no solo con los cincuentones, sino que estamos hablando de los jubilados del futuro, de los que se tuvieron que jubilar hace muy poco, que además no van a estar todos en el mismo lugar, según unos van a cobrar más que los otros. Sí, totalmente. Mirá, para que la audiencia comprenda claramente, nosotros les llamamos a esto que es un despojo descarado, es un despojo del producto del trabajo de toda la vida de un trabajador, porque para nosotros una jubilación es un salario diferido. Es por lo que uno ha aportado, ha trabajado y ha generado dignamente y bajo ciertas reglas de juego, ¿no? El tema que ahora, desde que se instaló esa privatización nefasta en nuestro país, que son las AFAP, las reglas de juego varían, son reglas del mercado, obviamente son reglas del mercado, donde nosotros, desde el sindicato, este tema y también lo que vamos a trabajar como la reforma de la seguridad social, lo consideramos desde una dicotomía de capital-trabajo. O sea, ¿dónde ponemos el acento? Si ponemos el acento en el capital o en el trabajo. Y claramente acá no se está poniendo el acento en el trabajo, en esto que estamos denunciando, ¿no? Porque hay dos circulares del Banco Central, creo que es la 2287 y la 2288, que, como decía anteriormente, discrecionalmente, por temas que rigen el mercado, que no tendrían nada que ver con una renta que es de la pasividad, del trabajo, manejan esa tasa de interés técnico que perjudica claramente a los trabajadores, a los jubilados en este momento, y que también sería inconstitucional, porque la seguridad social, de acuerdo a la Constitución, está regida, el administrador tiene que ser el Banco de Previsión Social, claro, que está a su vez regido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Eso está en la Constitución de la República. Entonces, que venga un organismo financiero como lo es el Banco Central, porque obviamente está cuidando, ¿a quién está cuidando? Está cuidando al Banco de Seguros, que es la única aseguradora que quedó en el mercado, porque las otras que había en un principio, que eran aseguradoras privadas, que ya vieron esos negocios, que no era negocio el tema de la renta, y quedó obligadamente dentro de la órbita del Estado en el Banco de Seguros. Pero como también este tema perjudica al Banco de Seguros y lo desfinancia, entonces el Banco Central hace un ajuste fiscal encubierto, digámoslo así. Eso es importante, esa definición. Ustedes dicen que esto es un ajuste fiscal. Sí, sí, claramente. Es un ajuste fiscal encubierto, sí, que se va a la espalda de los trabajadores, o ¿no? sea que los jubilados. Se recorta plata de un lado para meter exactamente en otra caja, porque, digamos. Porque si el Banco de Seguros pagara las rentas que correspondan, que son de derecho, se desfinancia el Banco de Seguros. Claramente, inclusive al principio de este proceso se estaba desfinanciando claramente el Banco de Seguros. Entonces, para salvar al Banco de Seguros, el Banco Central adopta estas medidas, que genera una incerteza total, cosa que en la Seguridad Social no puede haber. Es uno de los principios que tiene que ser, las prestaciones tienen que ser con certeza, que tienen que ser de acuerdo a la necesidad del trabajador, son principios de la Seguridad Social. Claro. Al sacar esto, las rentas, sacarlo de la órbita de la Seguridad Social como un producto financiero, le da totalmente una inseguridad al trabajador, al pasivo, que ¿dónde va a protestar? Sí. ¿Dónde va a protestar? Porque es una renta, es como que está solo, esa renta, digamos, individual, esa propaganda de que, bueno, hacé la tuya, vos ahorrás para vos, tenés tu cuenta individual, vas a estar cómodo cuando te jubiles. Y cuando se jubila, el jubilado está solo, está aislado, sí, contra el sistema. Sí. Porque es una renta que es individual, que, bueno, es su cuenta, se la maneja el Banco de Seguros a través del Banco Central, y bueno, y queda solo contra un sistema financiero que claramente obedece al mercado y no al trabajo, y mucho menos a principios de Seguridad Social. Ustedes hablan de que acá son varios los perjudicados, ¿no? O sea, el trabajador obviamente es un perjudicado, porque además le prometieron villas y castillas, ahora no se sabe. O sea, por eso es la incerteza, no se sabe. Pero lamentablemente siempre va a tender a menos. Y el propio BPS, porque esta es otra cosa que en el discurso uno escucha permanentemente, que si seguimos así, si no se privatiza, el BPS va a terminar mal, que si no se levanta la edad de los trabajadores para jubilarse, el BPS se va a fundir. Pero con esto que está sucediendo, ¿se perjudica el BPS? Totalmente. El BPS viene siendo perjudicado desde que aparecieron las AFAP, porque hasta el día de hoy la mitad de ese aporte que debería ir al BPS no está en el BPS. Claro. Y a su vez el BPS asume todos los riesgos, porque hasta el recibo de la jubilación, como decía yo recién, que parece una nada, sí, lo hace el BPS, va a costo del BPS. Entonces, esa renta que se le reduce al jubilado no tendría por qué ser, porque el costo también lo asume el BPS. Sí. El costo persona, el asesoramiento, las consultas, todos van al BPS. Entonces, primero aclarar una cosa, que nosotros desde el sindicato y desde el propio BPS, como puede ser el presidente del BPS, Ever Gali, y el director representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, han salido a decir que no es necesaria una reforma ya. Sí tenemos que ir viendo, tenemos que ir pensando, obviamente, porque las condiciones de trabajo cambian, las condiciones de vida cambian, pero eso no significa que tenga que ser en contra del trabajador. Porque si la humanidad cambia para bien, porque si la ciencia y la tecnología avanza, no tiene por qué, vivís más, qué problema. No, tenemos otros parámetros, otras pautas, otras formas de ver la vida y el trabajo y encarar que se pueden, no desde esta perspectiva, da pérdida, considerando pérdida, ¿no? Cuando es una prestación social, claro, cualquier prestación social no se puede ver como pérdida, es una inversión, igual que la educación, igual que la salud. Hablas de derechos. Exacto, ¿no? de derechos. Eso es muy importante, Ángeles, porque es un derecho que está en la Constitución. No es una vivada, como se presenta ahora. Exactamente. Es una vivada. Entonces, primero, a nivel financiero, este problema, si hubiera haber un problema, va a saltar dentro de 30 o 40 años. No es para allá, no es para el próximo gobierno. Lo que pasa es que instalaron ese tema los grandes centros de poder internacionales. Claro. Es el capital internacional que ya está previendo todo su sistema capitalista y las crisis posibles en el futuro. ¿Y dónde quiere manotear? ¿Dónde siempre manoteó? ¿Dónde está en el bolsillo plata de los trabajadores? Los otros son todos. Entonces, ilusiones. ¿Dónde está el ahorro de los trabajadores? Ahí quiere manotear el capital. Eso, claro, hay que decirlo claramente. Sí, sí, entonces, sí, esas propuestas vienen de organismos internacionales. Acá en Uruguay no estamos aún en condiciones de hablar de una crisis. Claro. Y además, si nosotros vamos mejorando, y no tenemos que hablar solo del BPS, como decimos nosotros, la Seguridad Social son todas las cajas paraestatales, la caja policial, la caja militar, la caja notarial, profesionales y bancarias. Bueno, vamos a poner todos en la bolsa, vamos a poner no solo las jubilaciones y pensiones, vamos a poner todo el resto de prestaciones, todo lo que incluye la seguridad social, que son las prestaciones de activos también. Sí. Entonces, es un paquete muy grande que no se soluciona solamente apuntando a las jubilaciones y a las pensiones del BPS. Vamos a hacer una pausa más. Venimos con un bloque más, Marita, para ver qué es lo que ustedes, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, está pidiendo. En esta comunicación ustedes denuncian el problema y después qué es lo que hay que hacer, lo que ustedes plantean que hay que hacer. Bueno, se están comunicando los oyentes. Manda un saludo por acá Margarita. Dice, felicitaciones a Marita, excelentemente clara, fuerte abrazo y adelante. Beloki desde Flores dice, buen día, ¿todavía hay tiempo para salir de la SAFAP? Y manda saludos. Sí, sí, todavía hay tiempo porque depende de la edad, hay un cronograma y sigue, el BPS sigue asesorando a los cincuentones, ¿no? Pero hago un paréntesis que cuando estábamos luchando por este tema, me acuerdo en un consejo de ministros en Fray Bentos, que Tabaré se enojó bastante, pero bueno, después se impulsó todo esto. Él mismo ahí dijo, bueno, ahora son los cincuentones, después vendrán los cuarentones, los treintones, porque esto es de nunca acabar. El sistema es perverso para todos, ¿no? Pero bueno, respecto a la consulta de la oyente, hay tiempo. Sí, sí. Combatir el neoliberalismo con el gran capital financiero a la cabeza no es fácil, porque acomoda el cuerpo en las distintas formas del poder, lo fue en dictadura, con blancos y colorados, y hoy con el progresismo. La lucha va más allá de quién tiene el poder para desenmascarar toda la explotación, será, de nuestra gente. Abrazo a la entrevistada y al equipo, manda Adrián de la Curva. La jubilación se ajusta con el aumento de salario. ¿Y la SAFAP? Pregunta Luis. No, la SAFAP justamente es lo que acabamos de explicar, que es una tasa de interés técnico que fija el Banco Central para que pague el Banco de Seguro. O sea, no hay absolutamente certeza de nada, ni ajusta con los salarios ni con nada. Es una renta, digamos, una renta del trabajo que bueno, no se ajusta con ningún parámetro de los que estamos acostumbrados. Buenos días, dice Graciela. ¿Cuál es el porcentaje de esa renta que cobran en esa agencia del despojo, que son las AFAPs? Abrazo a esa trabajadora consciente de la seguridad social. Bueno, justamente el Banco de Seguros tiene un porcentaje, digamos, de esa renta, en este momento está del 0,75%. Y nosotros también advertimos que va a llegar un momento que si siguen bajando la tasa de interés técnico, esa digamos, utilidad que cobra, digamos, esa comisión, por decirle, o utilidad, como queramos llamarlo, el Banco de Seguros la va a tener que pagar el propio trabajador. Porque ese 0,75%, si sigue bajando la tasa de interés técnico, además de recibir una renta paupérrima, el trabajador va a tener que pagar al Banco de Seguros por la administración de esa renta. Claro, claro. Es algo tan absurdo y tan horrible como eso. Bueno, Américo de la Floresta dice, buen día compañeros de la 36, saludos a la compañera Marita. Excelente entrevista, siempre tan precisa en lo que nos informan, en este caso sobre la SAFAP. Me gustaría hacer una pregunta. Desde el surgimiento, año 96, a la fecha, ¿se fueron realizando modificaciones? ¿En un principio tenían un menú por parte del Banco Central en qué podían invertir? Siempre se decía que no era obligación, pero de oficio te inscribían en una. Surgió como una forma para resolver el déficit del BPS en aquel momento. El contador Astori, el diputado Lescano, entre otros, en discrepancia con el resto del Frente Amplio en aquellos tiempos, lo impulsaron. Hoy, con otras propuestas, nos quieren convencer de cambiar nuevamente, destruyendo el sistema previsional definitivamente y fortaleciendo a las AFAPs y otras aseguradoras futuras. Está claro que está vinculado al capital financiero sin importar el trabajador. Gran tema para denunciar en este periodo electoral. Gracias, saludos, siempre con tanta claridad, dice Américo de la Floresta. Muchas gracias, Américo, y Sí, totalmente de acuerdo contigo y los oyentes que están participando. Y ya advertirles desde acá que, como todos sabemos, como la lucha que tuvimos todos los trabajadores uruguayos, esto no se va a lograr sin la gente en la calle. Obviamente que nosotros vamos a salir fuertemente con una reforma alternativa de cara a los trabajadores y vamos a tener que acumular fuerza. Ya por suerte lo estamos haciendo, yendo sindicato por sindicato, hablando con los trabajadores, y esta lucha la vamos a tener en la calle. Claro. Obviamente que la vamos a tener en la calle, porque, como decía Américo, esta es una lucha que va más allá de los gobernantes de turno, sí, que son, digamos, títeres de los grandes intereses internacionales. Sí. O sea que eso va a necesitar un pueblo consciente, informado y defendiendo los derechos codo con codo, como siempre lo hicimos en la calle. Bueno, habíamos quedado en esta parte de la salida pública de ustedes, que hacen un planteamiento de solicitudes, ¿no? Sí. ATCS solicita. Sí, nosotros solicitamos ahora, en este momento, en forma urgente, mientras estamos trabajando por lo que decía, por una reforma de la seguridad social de cara a los trabajadores y con justicia, ¿no? Y respetando los principios de la seguridad social, lo que solicitamos urgente son tres cosas básicas. La primera es que se elimine el ingreso voluntario a la SAFAP subsidiado por los fondos de los trabajadores, que eso está en el artículo 8 de la ley 16.713, o sea que se elimine el artículo 8. La segunda es que se fije por ley una tasa de interés técnico de mediano plazo que solo podrá ser modificada cada 5 años. Y tercero, que se elimine el castigo, la pérdida del 10% de los ingresos de por vida a los trabajadores que, amparados en la ley 19.590, o sea, para borrarse de la SAFAP, y opten por recibir sus pasividades del BPS. Esas son las tres cosas, digamos, en forma urgente que pedimos desde el sindicato. Claro. Y alertando a la población de ese despojo. Que para hacer gráficos, quería una cosita más, sí, para que nosotros veamos cómo sigue la inequidad. Un trabajador que se jubiló con la misma cantidad de años, con la misma expectativa de vida, y se jubiló el 30 de junio de este año, tiene una jubilación mayor que aquel que se jubiló el 1 de julio, con las mismas condiciones. Entonces genera una inequidad terrible y es un despojo absoluto, sí, a los trabajadores. Dijiste que están yendo sindicato por sindicato. ¿Qué otras acciones se plantean ustedes para ahora? Bueno, nosotros estamos abiertos a recibir a todos los actores políticos. Ya estamos recibiendo algunos que nos han pedido hablar con nosotros. Nosotros pretendemos hablar con todos los candidatos y sobre todo con los asesores en seguridad, claro, social, claro, de los candidatos, porque nosotros nos estamos preparando, si bien yo como trabajadora de la seguridad social y otros compañeros que integramos la comisión, yo por ejemplo nunca trabajé en pasividades. Ajá. Es un tema muy complejo y exige mucho estudio de nuestra parte, mucha investigación. Estamos en eso desde siempre, pero especialmente ahora con el tema de la reforma, y nosotros estamos elaborando documentos para difundir, para que entienda la población. Por ejemplo, la mesa coordinadora de entes tomó como suya, que es muy importante, la propuesta de ATCS. Vamos a estar haciendo volantes sencillos de entender para que los trabajadores entiendan, y bueno, pretendemos salir con todo cuando tengamos nuestra propia reforma hecha, nuestra propia alternativa, propuesta, que claro, ya estamos seguros que va a ser esa contra todo el resto, sí, que básicamente va a ser una propuesta de reforma de la seguridad social basada y defendiendo el trabajo contra otras reformas que van a defender el capital. Básicamente esa va a ser la dicotomía de esta lucha que vamos a tener los uruguayos de aquí en más, y estoy hablando una trabajadora próxima a jubilarse que ya tengo mis certezas, ¿no? Claro. Yo tengo mis certezas, pero tenemos que luchar y alertar a los jóvenes, que a veces no, obviamente nosotros tampoco lo hacíamos, el tema jubilatorio, claro, que parece que es tan lejano, tan lejos en el tiempo, pero tenemos que involucrar a los jóvenes para que entre todos, porque es el futuro de los trabajadores, el futuro, sí, lo que está en juego. Marita, te agradecemos mucho por este por tiempo, favor, y por toda esta claridad, como decían los oyentes, y no sé, pueden estar escuchando desde un grupo de trabajadores, alguien que quiera más información se comunica. Sí, sí, por supuesto que estamos abiertos. El sindicato está en Fernández Crespo 1780 y bueno, pueden ir ahí, buscarnos en el teléfono, tenemos todas las redes sociales y Perfecto. Y bueno, estamos abiertos para todos los trabajadores. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.